salí de tu casa. Dale, que ya empezó. Pasito más, por favor. Guarda la puerta, ¿eh? Next stop is Hope. Permanece a la escucha. Estás escuchando Salí de tu casa. Bienvenidos al segundo programa de Salí de tu casa. Yo soy Alejandro y los estaré acompañando en la próxima horita que tenemos acá. Hoy vamos a tocar un temita que es el viajar en Buenos Aires, el caos cotidiano de subirse a un subte, si es que anda, si tenés moneditas, ¿no? Porque es un despelote. Claro, ustedes se quejan acá de transportarse en Capital Federal, pero yo que estoy viendo La Plata, subirse un micro sale $1.90. Andá a conseguir $1.90 en moneditas sobre el momento, porque la otra que tenés es garpar 20 mangos por la tarjeta de subte. Y a veces es más difícil tener 20 mangos que $1.90 en moneditas. Sí, ¿no? Así que bueno, estaremos tocando este tema y muchos más. Por ejemplo, tenemos un invitado hoy en día que es La Condena de Caín. Vamos a ver si llega. Claro, eso es principal, ¿no? Si no llega, no tenemos ningún invitado. Pero bueno, no lo queríamos dejar como sorpresa, así que bueno, lo vamos a ir mencionando de ratitos. Les paso los medios de comunicación. Ustedes pueden comunicarse a salidetucasa@hotmail.com o al teléfono de la producción 4372-6278. Si son del sur, están llamando del sur, tienen que marcar 011 antes del número. Claro, y si no, bueno, ya saben, en Facebook estamos ahí. Hay una página y tanto como amigos, porque Salí de tu casa es un amigo, si no se dieron cuenta. Nosotros somos un amigo para ustedes, no como individuo, sino como conjunto colectivo. Tratamos de cumplir esa función. Y lo que, irónicamente, lo que más lo representa acá a esta unidad es la paginita de Facebook. El Facebook, muy importante, me había olvidado de mencionarlo. Hablando del Facebook, creo que alguien publicó una notita ahí, creo que era de cómo viajar en Buenos Aires, los subtes los horarios, ¿no? Así que pueden entrar y verificarlos. Están todos los horarios de principio a fin de día y las distintas paradas. O sea, también nos mandaron un té verde por Facebook. ¿En serio? Sí, creo que sí. Té verde digital. Quedamos medio colgados. No, tema, esto es horrible. Estamos. Y ustedes nos saludan, digan hola, vamos. Bueno, hola. Estábamos tomando un té verde. Ay, no comparten, claro. No nos comparten nada, mirá qué bueno. Experiencias de viaje. Hay de todo, con experiencias de viaje. Una increíble, contanos. Increíble, por ejemplo, que desde la última reunión que tuvimos todos juntos el fin de semana hasta hoy, en dos micros que me subí, en uno, o sea. El primero, volviéndome de Capital para La Plata, ni bien estamos yendo a la autopista, pasó al lado del pasillo, ahí nomás de donde estaba yo, había una pareja con una beba chiquita encima. Subiendo a la autopista, la beba se cagó encima. Así que tuve 45 minutos con la atmósfera pesada de viaje. Y yo, como dentro de todo, a pesar de que me van a escuchar putear como un desgraciado, soy una persona con tacto. no dije nada, pero atrás había el grupo de críticos de siempre. Después esto es una nenita, o sea, si yo me cago encima, sí, preocúpense, pero es un bebé. Sí, bueno, todos pasamos por esa etapa, creo, ¿no? Sí, y la segunda fue también, incluyo un infante y un micro, que fue yendo a pagar el alquiler. Que iba parado, el colectivo está las bolas, donde están los asientos dobles que están enfrentados, yo iba agarrado a la baranda. Y también iba una mujer con la beba UPA. La beba en un momento hace alguna especie de ruido de esos infantiles inteligibles. Y yo, como suelo moverme en Bermuda y Ajota por todas partes, recibí el vómito de la nena en mis dedos. Es verdaderamente. Lamento ser el escatológico del programa yo. Porque me parece que estoy yendo a ese punto. Llevo dos programas y me parece que ya me metí en esa posición. Pero, ¿qué quieren que le diga? Estas cosas me pasan a mí nomás. Yo de experiencias de viaje, mirá, te voy a contar, por ejemplo, la típica que nunca había visto, porque nunca en mi vida viajé en un colectivo allá en el sur, ¿no? Tengo que admitirle, el hijo de puta me la puso muy bien. ¿Qué dices? Pero yo te he viado. Ah, la mierda, ¿con eso? No sé, nos están jodiendo la producción, lo único que va a hacer es que me termine de espirar. La producción que nos está acompañando Paul Canigia Productions. Tengo que admitirle, el hijo de puta me la puso muy bien. ¿Qué dices? Pero mira qué linda la artística, ¿eh? ¿Cómo? Más una, o sea. Voy a tener que aclarar, me están haciendo acordar de que me pegaron, así que no busquen segundo sentido, la concha de su madre. Fue clarito, me parece. Lo sacaron del confesionario que tenemos antes de entrar al programa, pasamos por el confesionario porque esto es una especie de gran hermano, una cosa así. Y digamos que sí, porque ahí al frente mío tengo dos ventanas y los puedo ver a los chicos de producción, así que. Y los chicos de producción vendrían a ser como el gran hermano que nos dice. Sí, sí. Claro, nunca hubo un gran hermano tan colgado como este. En fin, les iba contando sobre las experiencias de viaje. Vayamos al punto. Nunca había visto a un chofer, cuando para en el semáforo, levantarse y cagar a trompadas a la máquina de boleto. A trompada, bueno. A patada, y después cuando no anda, no anda, viejo, no, paramos acá, bájense todos, tomen el próximo. Bueno, che, vos, disculpame, te sorprende fácil. Yo sí. O sea, ¿es eso o tenés muy poca emoción? Pero no, me sorprendió la violencia con la que fajaba la máquina. O sea, bueno, pero, o sea, estás hablando de una máquina después de todo. Yo vi que el chofer fajara a personas que van en el micro. Ajá. Y un montón de cosas por el estilo. O sea, es el pedo poderme a explicarlas, porque es una cosa en mi vida diaria ver gente peleándose. Y tengo anécdotas también que, si bien no son mías y tampoco son de Buenos Aires, vale la pena contarla. En Bolivia, por ejemplo, los choferes van manejando con una botella de alcohol al lado. Así que se manejan. Y se manejan. Yo por la duda me subo. Por ejemplo, unos amigos míos fueron al norte este verano y estaban de huelga los choferes porque no le dejaban tomar más en el micro. Y sobre todo, chaval, no te distraigas con tonterías, ¿eh? Ah, bueno, está bien. Entendí la indirecta, ¿eh? Chachi, contanos a ver alguna experiencia. Y mira, yo capaz era un día que estaba cargada, viste, no, el Mano Santa no había, sí, perdón, me tildé, no había. ¡Es el té verde! ¡El té verde pegó! ¡Demasiado té verde! No, para los que no nos entienden, los que están en casa escuchándonos, yo le estaba haciendo seña que hable para el micrófono. Porque hay veces que o nos escuchamos muy, muy atrás, muy al fondo, o muy, muy adelante del micrófono. Entonces, bueno. Todo es todo un tema de organización. El segundo programa lo que los que estén escuchando me digan a ver si me escuchan bien por el muro del Facebook. A ver si me acerco un poquito más o no. Bueno, discúlpame que cortes cosas así, ¿no? Sí. Pero hablemos de los micros. La verdad que el tema de lo que está pasando acá adentro tiene bastante menos interés para lo que estamos haciendo. A ver, entonces, porque si no, vamos a seguir 10 minutos hablando del micrófono. A ver. Sí. Dinos. No, digo Chechi, que diga ella. Bueno, que era un día que probablemente haya estado cargada, no tengo a nadie que me haga como el Mano Santa. Así que en un día trabé las dos máquinas de los colectivos, ida y vuelta. Me subí, después de mí no pudo subir nadie más. Bueno, cuando iba viajando en el viaje de ida, por suerte dejó de subir gente. Entonces tuvimos la suerte de viajar los poquitos que estábamos cómodos. Pero en el viaje de vuelta, también el colectivero paró a mitad del camino en un semáforo y empezó a golpear la máquina para que empiece a funcionar. Pero las cagadas puteadas que me comí de los choferes el ida y vuelta fueron tremendas. Mirá, pero ya por suerte, o no tanta suerte, me acostumbré. No sé. Señoras y señores, al fin y al cabo somos todos pasajeros. Bienvenidos a Salí de tu Casa. Sides. We'll see the bright and hollow sky

La esposa de Ignacio anda culiando con un bombero. Josefina quiere ser tu amiga. Gabriela es bonita y tiene un cuerpo hermoso, aunque tiene unas hemorroides que parece que están gritando penal. Eduardo Duhalde quiere ser tu amigo. Salí de tu casa recomienda. Salí de Facebook. Salí de tu casa. Horacio dice, olis, aunque ya es un huevón de 40 años. A ver, acá nos decían, salí de tu casa, pero salí del Facebook. Justo, hablando del Facebook. Justo ahora tenemos un mensaje en el Facebook de Gonzalo que nos dice que está amenazado de muerte por un chofer del 42. Y cada vez que se sube, le mira la cara al chofer para verificar que no sea el mismo porque no se olvida de esa cara. Así tiende a formarse las fobias. Bravo, ¿eh? Podríamos ir todo un día en patota a ver qué pasa. A ver si lo encontramos, ¿no? Circular la foto, qué sé yo. Claro. Pero imagínate a alguien sacándole la foto y después se levanta el chofer y te entra a correr por todos lados. No fomentemos la violencia. Está. Yo puedo ir de incógnito porque no me llega a ver el chofer. Tan abajo no va a mirar. No hay problema. Bueno, a ver, ayuda para el estudiante desesperado. Hoy traje un temita muy interesante. A ver. ¿Qué hacer cuando tenés una entrevista de trabajo? Eso es buena. Es genial porque no tengo absolutamente la más mínima experiencia laboral. Ah, ya somos dos. Entonces, una de las cosas que hay que tener en cuenta es qué tipo de trabajo es al que estás aspirando. Entonces, lo principal para el primer momento es cómo te ven. O sea, ir bien vestido. Ir vestido en función del trabajo. Si vos vas a trabajar como administrativo, ir vestido sobrio. Vale. Si te vas a ir a trabajar... Ir vestido sobrio y estar sobrio. Sobrio los dos sentidos. Claro. Esa aclaración iba para Harry, por las dudas. La enganché el vuelo. Y si vas a un trabajo, por ejemplo, como mesera en un bar o en un lugar o en un pub o algo que tiene algo más casual. Hay que asegurarse de llevar ropa casual, porque conozco gente que se ha ido con pantalón de vestir y remera y por eso no la han contratado. Mira que detalle. Pantalón de vestir y remera. Parate que me estoy tratando de imaginar a alguien. Ridículo. Y bueno. Decime que iba con una zapatilla de lona y pantalón de vestir y ya está. Pero viste esas ondas alternas. Hay gente que tiene esas ondas alternas. Bueno, la realidad es que uno tiene que tener en cuenta cuál es el trabajo que busca y no cuál es la onda de uno a la hora de vestirse para una entrevista de trabajo, por lo menos. Me parece que con mi forma de vestirme usual, el único lugar donde conseguir el trabajo es las cosas de un guardabosque, porque después de eso... ¿Cómo te ves como guardafauna, Harry? Pero bueno, lo único que guardar fauna no, porque me la como. Hay que me diste hambre, ya a esta hora, viste, tengo un hambre yo. Por eso, guardafauna, me tiene que estar bien guardadita la fauna. Sí, de mí. Claro. Pero bueno, volviendo al tema, aparte de ir bien vestido, ¿qué más? ¿Cómo hablar? ¿Cómo presentarse? Hay que tener en cuenta siempre de llevar el currículum, tener alguna copia del currículum. Sí. Y hay ciertas preguntas que son típicas en una entrevista de trabajo. Ajá. Por ejemplo, y son cosas que están buenas que uno ya lleve pensados, más o menos tengo una idea. Por ejemplo, Harry, si a vos en una entrevista de trabajo te preguntan, ¿por qué querés trabajar acá? Tengo que admitirlo, el hijo de puta me la puso muy bien. ¿Crees? No se van a dejar de joder con eso, ¿eh? Así que por eso querés trabajar, Harry. Mirá qué interesante, bueno saberlo. Bueno, sí, dejemos de lado esto un segundo, porque después me lo voy a arreglar yo con la de producciones. Hay que tener también idea de qué es lo que uno escribió en el currículum y tener un breve resumen de por qué uno escribió esas experiencias laborales y de todo lo positivo de lo que tenés ahí. Tratar de venderse, ¿sí? ¿Por qué está bueno que yo trabaje en este lugar? ¿Qué cosas puedo aportar a este lugar? Exactamente. No ir con dudas, ¿no? Tratar de no tener dudas. Si te tirás abajo, te bocha. Sonaste. Es como en un examen. Es como en un examen, exactamente. Con la diferencia de que uno no tiene que saber más que la experiencia que ya tiene. No, por supuesto. Es un poquito más fácil que un examen que uno tiene que estudiar. Pero estas cosas está bueno tenerlas pensadas. Más que nada si estás mintiendo en el currículum. Por supuesto. Si estás mintiendo en el currículum, ahí sí tenés que llevar todo estudiado. Machetito. Machetito. Por eso llevarse el currículum y uno puede dar una ojeada. No, sí, yo trabajé 4 años. Casi 5. Y el teléfono de tu hermano que va a salir como contacto. Bien esa, ¿eh? Yo me tengo que retractar. Sí tengo experiencia laboral. Cuando tenía 13 años trabajé de mozo para la Sociedad Italiana de Trelew. ¡Apa! Creo que me dieron 15 pesos por la cena que atendí. Nada bueno, pero cobraste y todo. No, sí, pero bueno, para esa época yo con 15 pesos estaba chocho. No sé si me hubiera ocurrido pensar en pedir nada más. ¿Qué quieres ser? ¿Un marginal? ¿Un adaptado? ¿Está? Sí, ¿ese era Torrente? ¿O me estoy equivocando? Seguro que es Santiago Segura. No sé cuál es su papel, pero es Torrente, por ahí es Sisi, por ahí es andás a ver qué. No sé, ahí en producción se están matando de risa. Y me acaban de avisar desde producción que llegaron ya los chicos de La Condena de Caín, así que en el próximo bloque los vamos a tener acá en el piso. Buenísimo. Vamos a estar todos amontonados, pero bueno, no importa. No importa, hacemos espacio. Más las 400 personas que nos aplaudían el programa anterior están acá de nuevo. Claro. Sí, nos vamos a ir al costadito. Muchachos, córranse un poquito más para atrás, que viene la gente de la banda. Ahí está. Perfecto. Ahí está, ahí se acomodaron. Y después, por último, algo también que está que es muy importante, si uno va a solicitar trabajo en una empresa, sobre todo las empresas grandes, meterse en la página de internet y conocer de qué se trata esa empresa, qué hace, qué no hace. Y de qué vas a laburar, ¿no? Y de qué vas a trabajar. Pero más que nada, saber de qué se trata la empresa, qué es lo que hace, ¿sí? Porque pueden preguntarte qué pensás que vas a hacer, de qué pensás que se va a tratar tu trabajo. Tal cual. Claro, vos le agarrás en qué pensás que vas a hacer y salís por la ventana, no por la puerta. Claro, pero vos podés decir, como esta empresa se dedica a esto y este es el puesto, yo creo que... Entonces ahí estás dando fe de que te interiorizaste, por lo menos. Qué difícil, hay que mentir en demasiados aspectos, la puta que lo parió. Y si no, te tomas una... y no vas sobrio. No es recomendable. No, che, hablando de esto de ir sobrio, si vas a un bar a trabajar, ¿tenés que ir sobrio a la entrevista? A la entrevista sí. Por lo menos sí, después digo, cuando cerrás el día. ¿Sabés qué? Porque si no es riesgoso, porque dicen, este muchacho viene a la entrevista ya un poco alcoholizado, ¿qué va a pasar cuando tenga que estar repartiendo copas por ahí, cerveza por ahí, ¿entendés? Pero quizá le juega a favor porque dicen, este chico se viene borracho de la casa, no nos va a tomar lo que vendimos acá. Es una estrategia, hay que pensarla, ¿no? Hay que saber cómo manejarla. Bueno, la idea es entonces ir sobrio a una entrevista trabajando en un bar y la cosa es que si te dan el trabajo puedes salir borracho, así que no es para tanto problema. En fin, bueno, tratemos de evitar las buscas de laburo, digamos, que no llevan a nada. Por ejemplo, bueno, para salir del paso me mando a telemarketer. Y después me compro una metralleta, con el primer sueldo me compro una metralleta y el segundo mes asesino a todos. Sí, ojo que yo trabajé como telemarketer, ¿eh? Ya no más. Nunca más. Perfecto. Bien, bueno, vamos a la tandita. ¿Estás en Radio Érica? Escuchate. ¿Te animas a hacer tu programa de radio? RLK te da todo lo que te hace falta para que sea realidad. Estudio profesional. Equipamiento de última tecnología. Sonido digital. Buscás un espacio en la radio. Buscás RLK. Messenger. Skype. Chat. Foros. Blogs. Facebook. RLK. Tenés cosas para decir. Escuchate. Concurso de Radio RLK 2010. Traenos un demo de tu programa de radio. Un jurado de profesionales más el voto de la gente online eligen al mejor. El ganador tiene 3 meses de programa sin cargo. Concurso de Radio RLK 2010. ¿Te animás? Bases y condiciones en www.radiolk.com.ar. Escúchate. ¿Tenés ganas de hacer radio? ¿Querés hacer radio? ¿Buscás un espacio nuevo, sin censuras y con equipamiento de última generación? Entra a www.radiolk.com.ar y empezá ya mismo tu proyecto. ¿Vos? ¿Te animás? No nos gustan los límites. RLK. Desde Buenos Aires para todo el mundo. Escuchame. Si te perdiste el programa anterior, esto fue lo que pasó en Salir de tu Casa la semana pasada. Bienvenidos a este nuevo programa Salí de tu Casa. Yo soy Alejandro, incluso yo soy DJ. ¿Cuándo dijo que era un pleo honesto? Incluso yo soy DJ. Vos tocás lo que está grabado. Uno que está toda la vida estudiando un instrumento, después viene uno, enchufa y dice que toca. Incluso yo soy DJ. A Harry. Me recago a puteada. Me caga trompada. Yo voy a darlo tranquilizante. Ya, digo, la puta que lo parió. Yo, mi costumbre es... Y después lo acabo a putear yo. Y después de rendir un parcial. Tengo que admitirlo, el hijo de puta me la puso muy bien. Pelotudo. Si nos cuentan, nos cagamos trompada. Básicamente hay que estar en pedo, drogado, agarrando del cogote, tratando de romperle toda la... Ya, digo, la puta que lo parió. Escuchame antes y después de rendir un parcial. El hijo de puta me la puso. Pelotudo. Me mandó mi vieja. Hola. En realidad traía un tema bastante interesante. Lo mejor que uno puede hacer, lo que está muy bueno es el té verde. Está hablando en faz. Lo que está muy bueno es el té verde. Te dan ganas de comer chocolate, te dan ganas de comer alfajores, te dan ganas de comer... Estás escuchando Salí de tu Casa. ¡Oh! valentía de un hombre solo. Me volví un perfecto paranoico. Y tengo nada menos que a Dios como imaginario perseguidor. Quizá resulte sorprendente ver a un agnóstico como yo creyendo semejante cosa, pero si lo mira bien, es absolutamente razonable que me haya inventado al más grande de los enemigos. A la hora de compadecerme y sentirme acorralado, no soporto las medias tintas. Puesto que los avances positivos parecen imposibles, me inclino, entonces, por los negativos. Todo mal, me digo cada rato ante las situaciones más absurdas, y me lo creo de corazón. Asumo que el dedo divino se me metió en el culo y que no piensa salirse nunca. Disfruto perversamente de lo que antes me enloquecía de angustia. ¡Más! ¡Quiero más! Le grito a Dios con el puño cerrado cuando me traen el café frío. Estoy lleno de odio y eso me produce un oscuro placer. El de alimentar mi rencor hasta volverme más poderoso que el mismísimo Dios. Y entonces, entonces, el diablo al lado mío va a ser un bebé de pecho. Es cierto que estoy vencido, pero también es cierto que soy una caldera y no un lamento. Mímenos. Facebook, ¿qué tenemos? Tenemos saludos que nos mandaron Melissa, Aimé, Gonzalo y Aileen. No conozco a nadie. Muchos saludos para todos y gracias por estar escuchándonos. Y esperemos más saludos, ¿no? De mucha más gente. Sí, esperemos. Comencé con los saludos. Chicos. Esperemos que sigan comunicándose. Dijimos salir del Facebook, pero de vez en cuando un saludito somos por el contradictorios, Facebook. Acostúmbrense a eso. Por supuesto. Como Chachi. Todo ser humano. Sí, bueno, les traigo para comentar que el sábado 8 de mayo se va a hacer la marcha mundial de la marihuana. Una de las cosas que, algunas de las cosas que están reclamando son el cese de las detenciones, los derechos de los usuarios medicinales, el respeto por las libertades individuales y bueno, y más cosas. Chaval, ya sabes lo que opino de la droga. Mándame la cosa del té verde de vuelta, a ver. No, está bien, no me mandes nada. O no. La seguís vos, chachi, entonces. Sí. Y sobre todo, chaval, no te distraigas con tonterías, ¿eh? Sí. Bueno, en total son 316 ciudades que se están haciendo alrededor del mundo la marcha. Y acá en Buenos Aires la concentración va a ser a las 2 de la tarde en Plaza de Mayo y a las 3 de la tarde larga la marcha hasta Plaza Congreso. Bueno, voy a comentar en el sur que, bueno, como ya este es un programa de chicos del sur, se está haciendo, se va a hacer en Comodoro Rivadavia, en Neuquén, en Río Grande, en Trelew, en Ushuaia y en Bariloche. Igualmente se están sumando, supongo que hasta el mismo día del sábado se va a estar sumando más ciudades en todo el país. No se puede creer que en Trelew se haga la marcha por el Día de la Marihuana. Este evento es una cosa que me sorprende. No, pero están coordinados y están siguiendo las actividades estas allá en el sur, grupos que son practicantes de cultivo y cosas así. Lewis, yo estaría orgulloso. Y bueno, nada, después seguimos con más. Información siempre útil. ¿Crees que no tenés lugar donde escuchen la música que haces? ¿Querés difundir tu música? Envíanos un mail a salidetucasa@hotmail.com. Y si en tu banda hay un integrante de la provincia de Chubut, nosotros nos contactaremos con vos para pasar en el programa tu música y las próximas fechas en las que toquen. Acordate de poner en el asunto Artista del Sur. Muy bien, tenemos de invitados a La Condena de Caín. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Sus nombres? Mi nombre es Saba. Bueno, una banda, La Condena de Caín. Bueno, venimos a tocar acá con mi compañero Matías, en la guitarra. Son unos temas. Bueno, coméntenos, ¿alguno de ustedes dos es del sur? Yo soy de Puerto Madryn, sí, del sur. Claro, teníamos entendido algo así. Y contanos cómo fue llegar acá. En general, bueno, en Madryn existía una banda en el 2000 que se llamaba La Marcha de Caín. Y bueno, tuvo un tiempo y después despegamos un poquito las decisiones para venir para acá, lo logramos y ahí, bueno, hubo una confusión y quedamos acá, yo quedé acá y bueno, conocí a los chicos acá en Capital y se formó La Condena de Caín. Fusión de, o sea, una mezcla de chicos de acá de Capital y... También, sí, una mezcla de Puerto Madryn y una mezcla de Capital. ¿Y cómo fue empezar a buscar sus changuitas acá con la banda? No, y eso va apareciendo con el tiempo. Lo que más uno quería en ese momento era... digamos, adaptarse con un grupo de compañeros, de músicos y empezar a ensayar en la sala y de ahí solo van apareciendo los lugares y los contactos para poder seguir el camino. Uh-huh. Está bien. Y bueno, ¿quieren empezar con ver, un tema? ¿Qué nos va a tocar? Vamos a tocar un temita que se llama Peste Negra, que es del último disco de La Condena de Caín. Ah, sí, vi algo en la parte. De paz, tan cansado que lo mastiquen demasiado. Sube al carrusel, hombres tristes que se derriten con sus labios. Hoy abrió su espacio el árbol, lo de ayer está cambiando. Cierra los ojos, ven hacia aquí, que esos bandidos se ahogan en su fin. Hoy abrió su espacio el árbol, y a poquito superándolo. Peste negra, una devastadora tempestad, esos barcos no llevan a nadie. Todo va pasando, las heridas anclan, es un navegante de un vacío que aún no calma. Todo va pasando, las heridas anclan, es un navegante de un vacío que aún no calma. Ay, sueños de vapor, vas apretándolo, lo que se hace es olvidarte. Sube al carrusel, hombres tristes que se derriten con sus labios. Hoy abrió su espacio el árbol, lo de ayer está cambiando. Hoy abrió su espacio el árbol, de a poquito superándolo. De a poquito superándolo. Oh, oh, oh, oh. Vuelto. Sí, está la gente ahí. Buenísimo. Sí. Encima. Acá trajimos, además de las 400 personas que tenemos acá adentro, trajimos patobicas, vivallas para que no se nos tiren encima los muchachos. Ah, la mierda. No, no. Ah, la hacemos un evento nosotros de todo esto. Pero che, la verdad que. Buenísimo. Suenan en vivo, fabuloso. Suena bastante bien en vivo. Sí, suena bien. Y además claro. los chicos, la verdad que la dibujan bastante bien. Sí, con una guitarra y la voz nomás así suena así de bien, con todo debe ser una espectacular. Imagínense la banda completa. ¿Están ustedes dos y quiénes más? Estamos, somos un quinteto en realidad, ¿no? Tenemos batería, guitarra, bajo, saxo, tenor y barítono y voz. Estamos así, es un quinteto bastante rockero. Interesante. Sí, sí, sí. Sí. ¿Y en qué lugares han estado tocando últimamente? Estamos, últimamente estuvimos tocando ahora en el Roxy Light, que es un pub bastante conocido. Estuvimos tocando en el Marquee también, bueno, en el circuito que últimamente nos estamos moviendo. Después por bares hemos estado en provincia y capital un montón. Ahora próximamente, ¿qué se viene? Este viernes vamos a tocar al penal de Marcos Paz, ahí a la cárcel, vamos a estar tocando para la gente, ahí tempranito. Y después creo que este fin de semana ahí en San Pedro. Ahí en Camping América, hay una movida. Que, bueno, vamos a ir a tocar ahí. Se están moviendo bastante, o sea, no se quedan solamente en Capital, se mueven por todas partes. Sí, por todas partes. Y además estuvimos tocando en Santa Fe, en Córdoba, en Santa Cruz, bueno, acá también en la provincia de Buenos Aires, ni hablar. Pero en Buenos Aires, en La Plata. No, estamos haciendo un circuito con tiempo y bastante bien. Sí, en la provincia también, en Temple, en Bursaco, en Loma, después en el oeste, en Ramos, en Castelar también, bueno, de todo un poco. ¿Y tienen planes de volver a tocar a Chubut próximamente? Bueno, este último verano estuvimos tocando en Viedma, hicimos una girita en Viedma, las Grutas y Puerto Madryn, cerramos ahí. estuvimos ahí tocando. Claro. Y bueno, ojalá que se repita de vuelta, siempre sí, cuando las condiciones. Sí, claro. Por supuesto. ¿Y cómo salió esto de tocar ahí en la cárcel? En realidad fue por un chico, Jair, que es... por Jair fue programando. Claro, él, digamos, nosotros vamos a un bar acá en Capital, que queda en el barrio Almagro, y él, digamos, labura en la puerta del bar, y él estuvo preso, y bueno, nada, él se le ocurrió hacer una movida, digamos, le gusta la banda, y bueno, nada, se le ocurrió que él quería que, bueno, que hubiera una movida cultural para la gente que está presa, digamos, ¿no? Buenísimo. Está buenísimo. Entonces, nada, vamos nosotros, va otra banda y va una murga también. Sí, él un día apareció y me contó la idea y la verdad que a mí me pareció sensacional y le dije, la verdad que me pone muy contento porque son lugares muy distintos donde uno la verdad que no tiene ni idea cómo se manejan las cosas ahí adentro, así que es una buena oportunidad de ir a tocar un poco de música y desplegar todo el arte y bueno, que la gente realmente lo disfrute, ¿viste? Lo único, discúlpeme si hago un poco de humor negro, pero lo único que espero es que no se tome la mal el tema que llame la condena de Caín. Sí. Bueno. Sí, bueno, va a ser un tema. Esperemos que Caín no esté ahí. Yo te voy a doblegar el humor negro. Está bien, esperemos que no esté preso Caín. Bueno, ¿quieren hacer otro temita? Hacemos otro tema, ¿te parece? Dale. Ay, ra, ra, ra. Se buscan dioses, se buscan muertes. El hombre queda atrás. Se venden dioses y matan vidas. El freak show va a comenzar y pintan cuadros, crean historias, pinceladas y sin dolor, héroes sin hazañas, guerras sin caídos, vale más tu imperfección. Ay, ra, ra, ra. Compran bellezas, disfrazan errores, nos roban la desilusión y juegan tropiezos y esconden aciertos. La imparcial opción, maquillando el reloj, se ilumina el ocaso, dense que sé observar, iluminando el podio, enterrando al perdedor. Olvidando el funeral, sigo tu camino, compro tu dolor. Y quién sabe ver mi corazón, toda araña tuerta solo ve la tela araña de su protector. Se buscan dioses, se buscan muerte. Se buscan dioses, se venden muerte. Se buscan dioses, se buscan muerte. El hombre queda atrás y pintan cuadros, crean historias, pinceladas y sin dolor, héroes sin hazañas, guerras sin caídos, vale más tu imperfección, sigo tu camino, compro tu dolor. Y quién sabe ver mi corazón, toda araña tuerta solo ve la tela araña de su protector. Qué difícil es ver cuando no es bien visto querer mirar. paz, tan cansado que lo mastiquen demasiado. Sube al carrusel. Muy bien, hemos regresado nuevamente. Sí, acá en la producción nos están diciendo, se viene el Salí de tu Casa Fest. Estaría, ¿no? Claro, organizar que absolutamente todo. Nosotros prontamente, esperemos que los muchachos se colaboren. Por ahí los podemos convencer, hay que ver. Les convidamos con té verde. No somos, no somos tan difíciles igual, no se preocupen. Vamos a recordarles a todos los que nos están escuchando que, como ejemplo, La Condena de Caín está hoy acá. Ustedes pueden llamarnos, mandarnos algún correo electrónico o algo para venir acá, ¿no? Como hicieron los muchachos. Claro, para mostrar, nosotros nos vamos a ayudar un poco. Sí, no hay ningún problema, estamos todos con la intriga de conocer nuevas bandas y que se den a conocer, así que solamente nos tienen que mandar un mail o dejarnos algún tipo de dirección en el Facebook con el que nos podamos comunicar y vamos a estar más que dispuestos de contactarnos con ustedes para que vengan. Bueno, ¿nos recuerdan cómo se llamaba el tema de este que hicieron? Este Freak Show se llama este tema, y el que pasó, Peste Negra. Sí, recalcarle también que de la página nuestra se pueden bajar ahí temas, ¿viste? Pueden ver un poco de info. La banda es lacondenadecaín.com.ar. Ah, estuve chumbeando sí. Yo un poco. Nosotros la posteamos en el grupo, pero está bueno, que lo remarquen. Que claro. Lo recuerden, sí. Y ahí se pueden ver las fechas, todo, ¿viste? Todo. Está bien. ¿Y el disco cómo se consigue? El disco, bueno, están en Los Locuras, Mati, Locuras, ¿no? De Onza, de Flores, de Belgrano, o sea, las roquerías. Claro. Nos y en los shows también, ¿no? Sí. ¿Recuerdan el nombre del disco? En El Letargo de los Pensados, es el último disco. Y el primer disco, Nuestra Negligencia Resulta Sospechosa. Son medios títulos míos. Títulos así. Enredados. Pero me gusta. Pero está bien. Somos medios enredados en sí. Está bien, para meditar con el disco enfrente, en las manos. Sí, con su título y sus letras y su arte y bueno, y su música especialmente, ¿no? Especialmente, claro. ¿Y ahora tienen algún proyecto de grabar próximamente? ¿O? No, todavía no. Este todavía disco salió en marzo, digamos. Ah, así que, digamos, claro, lo presentamos ahí en el Roxy y bueno, la idea es moverlo lo máximo posible, digamos, y bueno, nada, tocar, digamos, para presentarlo y llevarlo al alcance de la gente, ¿no? Hay que pulir el disco ahora. Hay que pulirlo. Hay que llevarlo a la calle. Sí. Está muy bien. ¿Preparamos otro tema más para tocar? La verdad que no, pero bueno, hacemos. Si les parece, hacemos eso y cerramos acá el programa con ustedes, invitados de honor. ¿Les gustaría decir alguna otra cosita antes de que nos vayamos? No, muchas gracias a ustedes por el espacio y bueno, hasta la próxima. Bueno, gracias a ustedes por haber claro. Estar acá y bueno. Y bueno, vamos nomás. Vamos con el tema. Opaco cielo de esperanzas, merodea la ciudad. Son más sueños los que sufren, pocos se hacen realidad. La esperanza enfurecida de un mañana sin presente, una cofradía absurda que alimenta ciertas mentes. Ropa sin norte no esconde la soledad, miradas sin filos para cortar tu voluntad. Gente que filosofea, levanta viejas banderas, compartiendo la esperanza de los sueños que nunca llegan. Sentimientos que no mueren, solo duermen, esperando despertar y galopar. No hay más vida que morir heroicamente, y esta muerte se podría levantar. La gris ciudad se despierta y cada noche endormecida. Extraña gente se reúne sin moderna hipocresía. Los más firmes estandartes quedan casi sin sentido. Opiniones de algún joven desafían lo más antiguo. Sentimientos que no mueren. Esperando despertar, no hay más vida que morir heroicamente. Y esta muerte se podría levantar. Salí de tu casa, salí de tu casa. Paisanos en la gran ciudad. Salí de tu casa, programa de mierda hecho solamente para lucrar. Siempre dispuesto a aceptar el dinero turbio del gobierno de turno o de cualquier célula terrorista, si vamos al caso. Y si se creen, eso de hecho por y para estudiantes del sur son unos pelotudos. Pues encefalograma plano de Harry, que solamente dice idioteces, putea y se emborracha, creyendo que es el próximo Bukowski, aunque no sepa poner dos palabras juntas. El intento de médica que hace la boludez esa del clown, que, hablemos en serio, son todos una banda de insoportables infradotados. Y la producción esa de mierda que tenemos, por favor, lo único que hacen es pensar en falopa mientras vuelan por la quinta nube de Úbeda. Hay forma de que casen una, como el estudiante de cine, que lo único que hace es cebar mates y pareciera que la madre lo obligó a participar del programa. O el conductor, vaga DJ, que no pone música en fiestas porque le jode que le pidan temas de los 80. Y en su lugar hace scratch. ¿Qué carajo es el scratch? Alguien me quiere decir. Y cabe agregar sobre la que lee la agenda cultural. Lea Herculia si las hay. Tachachi, mientras más se quiere distanciar del video, más se nota que le gusta la partida. ¿Estás en Radio Erika?